Oye, brother, ¿en tu televisor ganó Perú? No seas pelotudo. Y así empieza Los Pelotudos, aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Somos Los Pelotudos aquí en www.porlaotraoreja.lospelotudos.blogspot.com. Así que, como siempre, con mi amigo Chava, con Cachi, así dando la mejor información. ¡Saluda, pe! ¿Cómo estás, mi estimado Cachi? ¿Cómo estás? Aquí, de la Red Furion Funfly. Como Karina, pe, claro. Con Karina la cama y tú también. El tema de hoy, como siempre, de fútbol, ¿sí o no? Son los personajes del torneo local. Los personajes, esos que siempre dan que hablar. Claro, vamos a hablar acerca de lo pintoresco que es el torneo local. Toda esa variopinta. Hablemos variopinta un poco, raza de hablemos jugadores. Hablemos un poco de la jungla que es el torneo local, ¿no? Claro. Pucha que. La pluriculturalidad. Está el deportiva. Puma, está el cóndor. El coyote. Había el coyote, claro, también, ¿no? La pulga. La pulga, no, pero esa pulga es extraordinariamente buena, diríamos. Ah, tengo futuro con la pulga. Es la pulga de Messi. La pulga. Ruiz Díaz, claro, lo máximo. Y también tenemos al final una secuencia con nuestra amiga Piernina. La Piernina, uy, esa Piernina está buena. Es modelo de radio. Y va a venir acá una entrevista para hablar acerca de las opiniones de las mujeres acerca. Porque hemos visto ahí en el Blogspot que hay algunos comentarios, chicas. Y más se dio por ese último comercial que sacó Cristal, ¿no? Claro, uy, está campiteado, ¿no? Claro. No sé qué pitean si no le gusta el fútbol, es verdad, pero no le gusta el fútbol. Pero habrá una que otra por ahí que le gustará una piernita por acá, otra patita por allá. Pero por eso al final sale la chica diciendo los tres deditos, pe, para... Claro, hay chicas que le gusta el fútbol, pe, ¿sí o no? Como tú, pero también le traen un tremendo closet, no te pases. Sin vainas, ¿ah? Sin vainas, ¿ah? Pero Piernita explicará eso más adelante y seguimos con el temita del día. El temita de hoy, que va a venir... Después de la canción, ¿ah? Aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Y esto, estamos en Pelotudos. Pelotudos. Y Cachi, y hablando un poquito más de los personajes del torneo local, ya se acabó la primera rueda, ¿no? La primera rueda, claro. Y la primera rueda de Chela. También. También. Vamos a seguir con la canción de los Creedence Clearwater Revival, CCR. ¿Qué tal English? ¿Te estudiaste en el cultural? Ahí está. Have you ever seen a ring? Porque somos los pelotudos. En porlaotraoreja.blogspot. Toma. Dame. So Ah, chucha. Disculpe, gente, disculpe, disculpe. Y seguimos aquí por la otra oreja.blogspot en los pelotudos. Y seguimos con el tema del día. Los personajes del torneo local. Claro, los personajes. Está Cholos Chontril, el machito Machete Gómez es ahora, ¿no? No, ahora es Machete Pistolita Gómez. Claro, primo de Vencia. Claro. Toda esa variopita de gente, ya saben, escribirnos ahí como comentarios si quieren hablar acerca del temita. A ver, vamos a comenzar con uno en particular. Posteen gente y manden sus opiniones y nosotros las recibiremos. Ya, vamos con Machito. Primero Machito, Machito, Machito. Machito está de moda, ¿no? Machito está de moda. Pero como que un poco se estaba recomponiendo Machito. Sí, comenzó, pero te das cuenta que Machito elevó el crimen en la gente de porque antes eran chaveteros. Claro. ¿Sí o no? Claro. Eran rompepierras, pero Machito ya con su tola la hizo, Barmonito. Pero mira, Machito creo que se metió a la nueva Acrópolis, tío, porque ya estaba un poco comenzando a hablar bien, ¿no? ¿No crees? Sí, ya daba comenzó. Buenas declaraciones. Decía, pero parecía gente. Estaba gente, Machito. Y no sé qué le pasó un domingo por la noche, que se puso saltón y sacó su revólver y le disparó el chivolo y se fue preso. ¿Cómo esa gente, no? Acá en Perú, ¿cómo estábamos, carajo? Por ejemplo, Farfán dice que si no hubiera ido a jugar a la Alianza Lima hubiera sido piraña, ¿no? Robagorras ha sido, ¿no? Arrebatador. Ahora roba virginidades ahora, ¿no? Claro, roba esposas también, que tiene un montón de embarazos por ahí. Claro, se la roba al lobatón. Al lobatón, claro. ¿No? Al lobatón. Desgraciado ese de ahí, desgraciado. Pero mira, yo creo que Machito creo que es un poco ya de sus antecedentes lo que le pasó, ¿no? Claro, en la U también era, cuando jugaba el partido por poco saca la chaira para quitar este tipo balón. Tipo Cuquín, y los dos vienen del Callao, ¿eh? No sé por qué será gente del Callao, pero... Sí, la gente cayó brava, No te metas, con la gente callada, compadre. De San Luis. Claro, tranquila. Abajo hay también algunos que se creen modelos, ¿te has dado cuenta? Ah, estás hablando de Chiquito Flowers. Chiquito Flower. Salió una vez, me acuerdo, que salió de modelo el desgraciado. Escucha, así, pero... Ronchudo. Una ostraza tenía el desgraciado. Claro, cuando le ofrecieron que iba a hacer un spot para una marca de ropa. Y casi lo incendian. Claro, la broma de Magali. Claro, tío. Magali también tiene la culpa de todo eso, fe. Tantos videos que mostró Magali en su programa que hizo que la gente ya se crea estrella, ya. ¿Sí o no? Mira, Magali elevó al Cholito Sotil. Cholito. El Cholito tenía futuro, ¿ah? Tenía. A Cuquín. Ahí está su peinadito de Cholito Sotil, claro, antes de nada. Claro. Con su aretito. Se cree el Cristiano Ronaldo de los pobres, versión mini Cristiano Ronaldo. Versión Ande. Claro. Que está en el Wanga, creo, si no me... Versión Mamogio, claro. La muerte. ¿También qué está? Cuquín, desgraciado. Cuquín también con las chupas, ¿no? Pero el que se salvó de ese grupito es el Toñito González, ¿ah? El chibol era una fiedita. El chibol a lo más, sí, el chibol, ¿no? Pero tiene futuro todavía. Tiene futuro, ¿no? Lo malo que es muy enano, ¿no? Pero nos estamos olvidando de Wally. Wally, claro. Wally y su vedette.com. Viola vedette, el Wally, claro. ¿No? ¿Con qué pepa, digo, ¿no? Con ese caramelo. Con ese caramelo, pucha, que... El que compite con Laura Bosch ahí, más sabes, feo que mío. Tú sabes, mi estimado Cachi, que con la plata baila el mono. ¿Sí o no, gente que está escuchando los pelotudos? Por eso Waldir ahí está, con la plata baila el mono. Por eso ahorita vamos a publicidad, porque ahorita me dio unas ganas de irme al baño. Así que vamos con una canción... Chucha. Ah, con publicidad. Decídete, compadre. Vamos con publicidad y después una canción. ¿En qué bonita pensando, como para amenizar, bro? La noche. O la tarde o el día. Porque como esto se actualiza, hace que lo escuchen a la hora que quieran. Eso es lo bacán. Lo bacán del internet, ¿sí o no, mami? Todos los mates se actualizan en la página acá en porlaotraoreja.blogspot.com. En pelotudos. Ya. Paga menos, sí, solo 7 soles por llamada. Llama a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Italia y España y paga solo 7 soles por llamada de hasta 77 minutos. De 8 de la noche a 7 de la mañana y domingos todo el día. Marca 1977. Promoción válida hasta el martes 16 de agosto. Aplican restricciones. Infórmate al 0800-700-99. Cuando enceraron la escalera, cuando lo que cortaste no fue la cebolla, cuando leíste la fecha de vencimiento al revés, cuando quedó encendida la plancha, cuando no arreglaste la tubería, cuando los chicos bajaron por la baranda, cuando prendiste la luz con las manos mojadas, cuando robaron en la oficina, cuando no apagaste el cigarro, cuando no apagaste la vela, cuando necesitaste a Pacífico, cuando lo necesites, allí estaremos. Pacífico, considerado el mejor seguro por los que ya lo usaron. Señor, ¿ya llegaron mis sanitarios celestes? En una semanita más. Señor, ¿ya? En dos semanitas. Oiga, ¿y? Deme otro mesecito, pues. Señor, mis sanitarios. En un mesecito, sin falta. ¿Por qué esperar tanto? Ven a Ace Home Center y Ace Home Center Maestro para terminar la casa de tus sueños. Todo tiene solución al precio más bajo. Rack para TV de 14 a 20 pulgadas con soporte para VHS o DVD, 29 soles 90. Stock limitado. ¿Estamos ya? Toma. Sí. ¿Cómo estás, piernina? Me siento en una de las orgías de Waldir por mi mare. www.porlootroveja.blogspot.com. Actualizamos todos los martes. Entren, comenten y háganos ganarnos una buena nota. Y síganos, somos los pelotudos. Yes. Y por aquí estamos con la presencia de la rica piernina. Modelo hola, de radio. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Suave, suave, suave, ¿eh? Que va a sacar la cara por las mujeres. Va a sacar la cara por las mujeres. Porque hemos leído bastantes comentarios ahí en Blogspot que las mujeres se quejan de que a los hombres les gusta mucho el fútbol, que muchos se pierden, que parecen 22 babosos en frente de una pelota. Así que Pirmina va a dar su opinión. Y sí, bueno, es la verdad. A mí no me parece para nada que, o sea, hay un montón, ahorita que viene el mundial, hay un montón de hombres que están pegadísimos al televisor. Mismo comercial de Pilsen. Pero lógico, mientras ¿no? nosotros vamos a estar comprando ahí todas regias divinas. Porque no hay otra cosa que hacer, en realidad. Todos los televisores van a estar copados, ¿de qué? Fútbol, un para variar. Flaca, un toque, pero un toque, ¿qué te quejas? Tu novio ha comprado su televisor HD para ver el partido, pero al final vas a salir beneficiada tú, para que veas tu novela. Sí, pero no todas salimos beneficiadas. Entonces amigo. Que tú también te unes al comercial de Pilsen. Tampoco, ¿ah? Porque tan superficiales no somos, te diré. O sea, que ahí nos pintan como que si fuéramos todas calabazonas, así, porque, mira, o sea, la mayor parte de mujeres ya puede que no sepa de fútbol, pero sí hay otro porcentaje que, si se puede decir minoritario. ¿A ti te gusta el fútbol, piernina? La verdad que el fútbol no, pero los jugadores sí, siempre y cuando sean guapos, obviamente, ¿ya? ¿Qué te parece Cholo Sotil? Ay, no lo conozco. No. A mí háblame de Cristiano Ronaldo, de Kaká, de esos cuerazos así, pero que están súper bien. O sea que te puede hablar el Chava. ¿Perdón? O sea que te puede hablar el Chava. No, gracias. Ahí nomás contigo. Ay, hablamos. El Chava es chivo, así que plancha quemada. No, no. Pero, a ver, según tu posición, ¿por qué crees que a los hombres les gusta el fútbol? ¿Por qué crees que a las mujeres no les gusta el Mira, fútbol? Mira, inclusive, ya te cuento. La verdad es que yo pienso que, bueno, te voy a decir que hay una metáfora en realidad que había encontrado. Que para los hombres, o sea, el fútbol es algo sexual, ¿me entiendes? ¿Cómo? Ya, te explico, ya. Por ejemplo, ¿por qué se emocionan tanto cuando van a meter gol, ya? Y gritan, pero lo viven así como si fuera la última vez de su vida. ¡Gol! Es como, ¡gol! Ya. Por fin. Sí, mismo orgasmo, igualito, ¿ya? Porque es como si penetraran ¡oh, no, de qué! Está malcriada, pero no se malcriada. Ya, escucha, pues. O sea, meter la pelota en el arco contrario, para ellos es como que ejecutar la victoria, ¿ya? Vulnerar el centro. Conquistar el cuerpo ajeno y también es como que humillar al otro, pues, ¿me entiendes? No sé, o sea... Ah, o sea, que tú crees que nosotros vemos fútbol porque... De repente no nos pone el canal de adultos en cable. No, es que no sé, porque le da una connotación sexual muy fuerte. ¿Qué pasó? A ver... Haz esta prueba, cuando tu enamorado esté viendo partido, ponte así, bien rica. Ya, un bebidol. Un bebidol así, rojo, con transparencia, espectacular. A ver, ¿a quién más hace caso? ¿Al fútbol o a ti? Bueno, depende, eso depende. Pero si es el mundial, yo creo que se lo lleva el mundial. No, seas malo. Es un mes de abstinencia, es un mes de abstinencia. No, tienes que probarlo, probarlo. Yo me encargo de desaparecer la televisión. Uy. ¡Su madre! ¿Qué tal? Ella quiere. Pierninascalientitas.com. ¿Qué tal, piernina, no? Sí, pero la verdad es que el tema así con el fútbol y las mujeres es como que no van de la mano. O sea, ya pero, no, pero o sea, no Piernina, hay una vaina también. Tú, acá en Perú, ¿por dónde conoces a los jugadores? Por ejemplo, espérate, un toque. ¿No crees que Magali, tú te has conocido a la mayoría de jugadores peruanos? Bueno, los peruanos sí, te diré, porque, o sea, no resaltan por jugar, no resaltan para nada, o sea, te digo que... ¿Caso de quién, por ejemplo? Ay, pero está la Foquita, está el... Manco. Raymond Manco, está... Mancazo también, sí, ¿no? Sí. Otro Pizarro, que salió con... Bueno, Pizarro, que igual no vive acá, pero bueno. Bueno, vamos a despedir a Piernina, gracias por tu opinión. Sebastián. Siempre vas a tener una opinión y una cortina. Un segmento para que ustedes les hables a la mujer, la voz de la mujer, porque también no somos machitos acá, ¿no? Mujeres con piernas como Piernita. Y vamos a terminar en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Somos los pelotudos, el Chava y el Cachi. El tema del próximo programa: las barras bravas. ¡Chao! ¡Chao, chao! Just wanna use your love tonight.